Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo, como siempre, cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. En este andar de Jesús, se encuentra con un oficial militar romano. La verdad es que uno debe ponerse en el momento que se está viviendo para entender lo que esto es, lo que esto conlleva, porque todo el ejército que estaba apostado en estas regiones no era sustentado por Roma, sino que el sustento lo entregaban los mismos ciudadanos. Tenían que darle la comida, bueno, no se la entregaban así, pero tenían que mantener prácticamente a toda esa gente allí que estaba en contra de ellos, vigilando, atendiendo, así que no eran muy bien mirados esta gente, y más encima una persona de este nivel, de este rango. Ahora, creo que es bueno que leamos el texto que se encuentra en San Mateo capítulo 8, versos 5 y 6. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Fíjate, él, lo que me parece extraño, que un hombre de esa categoría pida, está bien que pida por un hijo, por la esposa, algún familiar cercano, ¿cierto? Pero venir a pedir por un siervo, recordemos que en ese tiempo un siervo, un esclavo, era una posesión que se tenía, no era una persona, era una cosa, no tenía derechos y no tenía solamente deberes. Entonces es extraño. Ahora, creo que es bueno que nos situemos también en el lugar. Capernaum estaba entre Genezaret y Betsaida, más o menos. Estaba Capernaum. Y ahí Jesús se encontraba y justamente se encuentra con este oficial que viene a hacer este pedido tan especial. Él había hablado con los ancianos para que le consiguieran esa entrevista con Jesús. Ahora, fíjate, él tenía conocimiento de la religión judía, sabía de ciertas cosas, por eso que él sabía que para un judío era algo totalmente, como dijéramos, contraproducente entrar en una casa, de un gentil. Entonces no se podía. Bueno, cuando Jesús, por eso que le pide precisamente que no tiene necesidad de entrar. Claro, Jesús le dijo: mira, yo iré y le sanaré. Y aquí el hombre responde diciendo: mira, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. No necesitas ir. Este concepto de no necesitas ir es un concepto de fe que aparece acá en un personaje, como tú lo mencionas, que uno lo puede mirar tan separado de la religión judía, pero parece que la dominaba bastante bien. Había hecho su influencia de alguna manera los judíos en este personaje, y tenía ciertas características que eran, incluso me parece que aparece acá la idea de que, o sea, que él había construido una iglesia, sí, una sinagoga, tenía cierta cantidad de dinero. Él tenía, era un hombre espiritual, claro. Realmente. Nosotros podemos encontrar en toda rama, en todo lugar, podemos encontrar personas que son espirituales. Entonces, con mayor razón no debemos hacer acepción de nadie, de ninguna persona. No sé si te ha ocurrido, hay personas que a veces uno mira y dice: no, esta persona no es espiritual. Por la apariencia, por su forma de actuar, uno la juzga y dice: no es espiritual, no le voy a hablar así porque no es espiritual, y después se lleva unas tremendas sorpresas. Entonces, creo que contra eso es que el Señor nos está diciendo que no cometamos ese error. Claro. Ahora, el hombre había despertado el interés en Jesús, y esto significa o nos da a entender de que Cristo estaba traspasando las barreras del judaísmo, estaba yendo hacia los gentiles, y muchos estaban conociendo acerca de Jesús, estaban siendo admirados por él, en el sentido que estaban siendo atraídos por él, mejor dicho. Y este hombre justamente demuestra algunas de estas características de atracción que Jesús tenía cuando él llegaba con su mensaje. Y claro, vienen recomendaciones de las personas, le dicen: mira, en realidad se acercó a los discípulos, le dan recomendaciones, le dicen, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, dice, el centurión envió, insiste sobre este día que no entre a la casa, no porque no quisiera, sino porque era una cuestión cultural allí. El centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo este techo. Estoy pensando que no creo que haya tenido una casa desmejorada, chica, porque tenía cierta calidad el hombre, tenía dinero, si podía edificar una sinagoga, debe haber tenido una casa bastante buena, pero no era digno, dice, de que entrara. Y él le dice algunas cosas que a veces demuestra la fe de ciertas personas, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Cuando está hablando de esto de ir y no ir, ¿no es cierto? En Roma, por lo menos la jerarquía allí era bien decidora, ¿no? Nadie podía decir no, aunque no le gustara, tenía que obedecer, claro. Así que él estaba en lo cierto, y al oír Jesús se maravilló de él, y volviendo a la gente dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y qué pasa con el siervo? Porque la idea es que sane al siervo. Sin que fuera Jesús, el siervo fue sanado y se dio gracias a Dios por ello. Es lindo la relación que Jesús tiene con... Sí, es una hermosa historia. Y vuelvo a subrayar el hecho de que este centurión estaba pidiendo por un siervo suyo. Se nota que era un hombre de un trato hacia los demás diferente. Yo creo que se notaba más el hecho de ser centurión, el hecho de ser un hombre de guerra, se notaba mucho más el que él tuviese un corazón como el que tenía, que él procediera como procedía. Entonces, esa fe tiene que haber sido producto de un proceso. No nos dice la Biblia, no cuenta nada más del centurión. No sabemos cómo llegó él a esto, con quién tuvo relación. Dime tú, ¿quién puede decir que a lo mejor este centurión, su madre, podía haber sido judía, uh-huh, podía haber tenido la religión? Entonces, claro. De alguna manera había una influencia favorable para él de los judíos, y Jesús, cuando él lo escuchó, quizás muchas veces también le llamó mucho la atención. Ojalá para usted también sea Jesús el que le llame la atención. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Siempre invitamos para mañana. Bendiciones. Además de lo que nos ofrece el informe de esta curación, podemos ver que la gran división cultural no era capaz de mantener separados a estos judíos del capitán romano. ¿Qué lecciones podemos obtener acerca del modo de aprender a trascender cualquier diferencia cultural que podamos, con limpia conciencia, a fin de alcanzar a otros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.